7 minutos sobre la 1 del mediodía. Vamos a seguir con ese repaso a las actividades que tienen programadas las barriadas en nuestra localidad de cara a este próximo puente festivo de las Cruces de Mayo en nuestra localidad. Hablábamos anteriormente con Irineo del Algarrobal. Nos vamos a marchar hasta otra de las barriadas, sin duda, con mayor experiencia, mayor antigüedad en lo que se refiere a la celebración de lo que son las Cruces de Mayo. Y bueno, pues junto al Algarrobal, decíamos el Algarrobal, pues junto a esta barriada, la Barriada del Sacrificio, que ya comentamos, por ejemplo, el año pasado cumplían 30 años, bueno, su 31º, por tanto, aniversario de que se constituyera esta asociación de vecinos. Vamos a conversar con su presidente, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico, Manuel Rubiales. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues actividades que llegan ya, por supuesto, este fin de semana, aunque ahora vamos a comentar exactamente por qué. Van a ser varios fines de semana en los que los integrantes de la Junta Directiva vayan a tener que estar ahí al pie del cañón, ¿verdad? Exactamente. Este año vamos a tener trabajo bastante. Hemos cogido 3 semanas del mes porque nos hemos visto apuradillos de hacerlo todo junto en la misma semana. Entonces, hemos decidido, tenemos también a miembros de la Junta Directiva acogidos en otras, en comunión y otras cosas, lo hemos tenido que partir en las 3 semanas. Bueno, podíamos antes, la verdad. Lo cierto es que además venís ya preparando, ¿no?, las actividades de hace tiempo con asambleas. Sí. Bueno, aparte de la asamblea de la barriada, las propias reuniones por parte de la Junta Directiva que habéis desarrollado en todo este tiempo atrás. Sí, sí, nosotros prácticamente nos reunimos todas las semanas en la asociación, porque son muchos temas los que tenemos que ir tratando, y entonces ya, pues, ya hemos llegado a la fecha cumbre, que empezamos el día 2 con todo el tinglado. Pues si te parece, vamos con ello. ¿Qué es lo que habéis organizado para este primer fin de semana? Pues bueno, pues el día 2, en principio, a las 10 de la mañana tenemos un concurso de dibujo de los críos, que no es concurso tampoco, porque nosotros también, como ha dicho Irineo antes, no ponemos primer premio, segundo y tercero, porque los críos son críos y todos quieren ganar. Entonces nosotros lo que hacemos, un concurso de dibujo, luego los colocamos todos en la asociación. Cuando terminan los dibujos nos vamos a la calle de la barriada y empezamos con todos los juegos. Juegos tan característicos de ellos, son los juegos de carrera, de saco, de piñata le hacemos, cosas así. Entonces cuando ya terminamos de todos los juegos, pues ellos en el mismo día, porque ellos los quieren todos en el mismo día, los críos, no son como los mayores que les damos los premios día 23, sino que los críos lo que quieren ellos es terminar, venga, regalito, regalito. Y nosotros lo que hacemos es, pues cuando terminan ya de los juegos, pues le damos un refresquito, una tapita, un bocadillito, algo, y encima ya pues le damos su regalito a cada uno iguales, que ahí no hay primero, ni segundo, ni tercero. ¿Prende? Un detalle este muy importante, ¿no? Además, ¿no?, que se intenta que haya participación, pero que sin que haya tampoco competencias, se trata de un encuentro, de disfrutar, y por tanto, para todos igual, un regalito ya solo por el simple hecho de la participación. Exactamente. Y nosotros, hombre, somos un barrio que es antiguo, que es de mayores mayormente, pero tenemos la suerte que los nietos, los hijos, todo el mundo, siempre juntamos alrededor de 50, 60 críos. Tenemos suerte, la verdad. La verdad, ¿verdad? Es que se van juntando las diferentes generaciones, porque exactamente, esos niños son los hijos de los que compitieron años atrás. Exactamente. Como tú, por ejemplo. Es verdad, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, pues después de eso, pues ya a las 4 empezamos con, eso sí, un concurso de, hacemos concurso de macetas. Todas las mujeres que lo ven conveniente llevan unas macetitas. Y tampoco lo hacemos en premios, sino son bonitas todas, pero nosotros regalamos 4 premios. Y entonces, como son todas bonitas también, pues lo que hacemos es sortearlas. Al que le toque son 4 premios, empezamos por los 4 premios, al que le toque, pues le tocó. Y de a continuación del concurso de macetas hacemos otro de repostería, que son dulces que tienen que hacer ellas en sus casas, caseros, y llevarlos allí. Entonces, con todos los dulces que hay hecho, también se hacen otros 4 regalos que damos. También son regalos buenecitos. Y después del sorteo, pues lo que hacemos es, hacemos un chocolatito y un cafelito allí, y bueno, lo comemos allí con todos los que estén, todos los asistentes y todos los vecinos que estén, la verdad. Esto va a ser, por tanto, en la tarde del sábado. Y a continuación, pues tenemos que liarnos ya sobre la marcha con la calle, porque nosotros también entramos a un concurso de adorno de barriada. Y terminar con los dulces y liarnos a preparar ya hasta las 9 de la mañana, no sé qué, encendemos la candela, tenemos que dejarlo todo listo. Porque nosotros, hombre, no es que estamos una semana, dos ni tres antes preparando la calle, sino nosotros nos ha ido bien así porque hemos ganado el primer premio hace un año, hace dos años, y el año pasado el segundo, y lo hicimos así. Ponernos todos los vecinos, bum, bum, bum, bum, y así como quede, quedó. Pero vamos, que queda bonita. Entonces ganamos hace dos años el primero, el año pasado el segundo, y este año, vamos a ver, esperemos ganar primero otra vez. Además, la barriada del sacrificio, que tiene experiencia de los concursos de decoración desde hace años. Hay alguna placa por allí en nuestras calles. Que además pues indican que fueron premiados años atrás, cuando era la época, que la que estaba más auge, ¿no? Sin duda, lo que era el movimiento vecinal y demás. Y recuerdo, bueno, de hecho están en las placas, ¿no? En alguna calle, pues está el recordatorio de esos premios para la barriada del sacrificio por decoración, ¿no? Exactamente, esa barriada siempre ha sido de las calles muy bonitas, siempre de adornarla muy bien, la verdad que sí. Son calles también estrechas, pequeñitas, y las personas mayores que todas han contribuido siempre. Aportando cosas para que al final hubiera una gran ornamentación, ¿no? Siempre, siempre, claro, y el que no pone una maceta pone cualquier cosa, lo que tenga en tu casa sin antiguo pues lo pone para esas cosas, claro. Luego nosotros la repartimos otra vez y se acabó. Así y que luego pues al final sí, sí. Pues, termina aquí, siempre terminan en la variedad de nosotros los franceses. Ahí tenemos una lucita, preparamos una lucita ahí con ellos, o invade, las mujeres, ¿no? Vestidas de la época y nosotros y todo. Entonces después de la peleita pues nos tomamos una cervecita con ellos ahí. Hacéis las paces, ¿no? Claro, después hacemos la reconciliación. Bueno, pues de hecho es que, bueno, pues como decimos, lo que es el recorrido de los franceses, pues finalizará, ¿no? Nuevamente allí en el sacrificio, sí. Y allí le vais a preparar un aperitivo para ello, ¿no? Para que, bueno, aperitivo le preparamos, sí. Después ya de la guerra. De la guerra, pues ya nos tomamos un aperitivo con ellos allí. Pues se firmará el armisticio y. Claro. Y esa paz, como decimos, dentro de lo que son estos festejos. Eso será en la jornada del sábado todo. Eso es la jornada del sábado, Diego. Ya el domingo descansamos, porque el sábado tenemos un día atreado. Así que solo y eso. Ya, y... Sí, sí, sí, sí. Dime, Manolo. Que ya pasamos al día 9, que ya. El día 9 es la verbena del barrio, la fiesta que damos todos los años, vamos, con la típica paella de aquí del barrio, y unas tapitas que ponemos antes, y la musiquita y todo eso. ¿Hay orquesta este año o no? No lo sabemos todavía, estamos ahí liados a ver si no nos sale muy caro, a ver si podemos traer, si no una orquesta, alguien que nos cante, ¿eh? Porque las mujeres aquí, la gente aquí quiere una poquita música siempre. Estamos ahí a ver si conseguimos algo. Lo mismo sí. Se está ultimando, ¿no? Sí, se está ultimando ahí, a ver si podemos ir. Así que, por tanto, ya hicimos las actividades, muchas de ellas este fin de semana, pero al fin de semana siguiente, el 9 de mayo, esa verbena, la paella, eso sería el sábado. El sábado a mediodía, y por la noche también tendremos una poquita verbena, ¿eh? También una cervecita, unas tapitas, unas tortillitas y unas cositas, ¿eh? Con una poquita música si la podemos agarrar, si no, nuestro equipo, ¿no? Nosotros tenemos un equipo bueno también. ¿Es algo que se invita a los vecinos y a las personas que llegan, sí, o se pone un precio? No, nosotros tenemos la tradición de siempre que nosotros invitamos a todos los que vienen. Sea del barrio o no sea, desde aquí invito a la gente, hombre, que esto es para todo el mundo. Nosotros tenemos la tradición de eso, que nosotros no cobramos aquí nada, ni por una cervecita, ni una tapita, ni nada. Así que... Y la tenemos esa tradición y hasta ahora pues la vamos a mantener mientras podamos. Pues se ha podido, como decimos, hasta ahora, y voy a intentar mantenerla. Vamos a intentar mantenerla. Esto es el sábado, pero es que el domingo también hay algo, ¿no? El domingo también hacemos nosotros unas migas, las otras migas también tradicionales de la barriada. El domingo para quitar nosotros ya, porque nosotros montamos una carpita y montamos los mostradores, los otros. Pues para quitar todo eso ya, pues hacemos unas migas a mediodía. También invitamos a todo el mundo, al barrio, al que quiera venir. Y después de comer ya pues empezamos el desmontaje de todo, y ya sobre las 6 o las 7 de la tarde pues terminamos ya de desmontarlo todo. Y hemos pasado otro día ahí comiendo unas migas, unas tapitas y una cerveza. Porque hay que decir que desde el viernes, ¿no? Prácticamente me imagino que estaréis con los preparativos del toldo, barras y demás. Sí, ¿no? Sí, cuando es la fiesta del barrio, no del viernes, sino del el martes y miércoles ya hay algunos ahí montando cosas, porque eso tiene un montaje también grande. Que no es solo venir y ver la carpa, no, eso hay que montarlo, amarrarlo. Aquí tenemos uno que un muchacho que tira todo... casi toda la semana el pobre poniendo cosas ahí, uno lo ayuda, el otro, ya el viernes venimos la mayoría de la gente ya y ya lo liamos entre todos y lo terminamos. Esta vez la verdad que tiene trabajo eso, que no es que tiene mucho trabajo, pero vamos, se hace siempre y ya está, vamos a hacer. Lo cierto es que decía que este fin de semana el toldo va a venir bien para el sol, eso parece, pero bueno, mejor así desde luego que no sea el toldo para la lluvia. Hombre, otro año hemos tenido lluvia y tuvimos que aplazarlo para el domingo, la paella, nos cogió muy mal, muy mal. Y parece que el tiempo da bueno, ya lo hemos mirado y parece que da muy bueno. Pues sí, va despejado y casi casi medio verano ya, en el sentido de que bueno, las temperaturas van a subir muchísimo. Es lo que tú dices, nos va a hacer falta el tordo, pero para la calor. Pero para la calor, ¿verdad? Para el sol al mediodía, para la paella. Digo. Bueno, pues eso sería, hemos hablado de este fin de semana, del siguiente, y todavía habría un fin de semana más, porque sería la entrega de los premios para los mayores, los concursos de los mayores, el 23 de mayo, ¿no? El 23 de mayo, porque los juegos de los mayores no lo podemos hacer en un fin de semana y dos, sino los juegos de los mayores lo hacemos en 4 o 5 meses. Entonces nosotros en Navidad prácticamente empezamos con los juegos, porque como son partidas, que cuando partidas, clasificaciones... empate, desempate, y venimos a terminarlo ahora, que ya están terminados prácticamente, quedan un par de partidas, que son de dominó, de cartas, de cirulo, de mu, de cosas de esas. Y ahora el 23 también hacemos otra poquillo, un aperitivito ahí para los socios y para los que recogen los premios. Eso ya lo hacemos en el local de abajo. Sí, en la propia sede, pero en el bar de la sede. En el bar de abajo, sí. Y hacemos un aperitivillo ahí también para todo el que venga. Así y ya entregamos los premios, eso sí son premios, eso para el primero, segundo y tercero de cada juego tiene sus premios. Pues, por tanto que vaya a estar entretenido durante todo el mes, ¿no? Sí, que vamos a estar entretenidos, sí. Ahora es que una labor que, bueno, pues tiene, que al final, lo cierto es que hay un grupo de personas que son las que tienen que realizarlo, que lo realizan porque quieren, pero que, hombre, esto es un esfuerzo y evidentemente tienen que dejar mucho tiempo y... Pero ahí está. Es un esfuerzo grande, pero yo lo que digo siempre, nosotros somos 8 en la directiva, pero aquí hay 30, 40, 50 personas que ayudan siempre. Entonces, nosotros en este aspecto no tenemos problema. Tenemos gente para todo, gracias a Dios. Eso es lo importante. Hay que hacer esto, tenemos gente que lo hace, sin mirar nada, ni tiempo, ni dinero, y aquí no se cobra dinero, ni nada. El que sabe hacer una cosa la hace y la hace de voluntad, y que no, que aquí no tenemos problema de eso. Gracias a Dios, ni con las mujeres ni con los hombres. Pues eso es lo importante, y es lo que ha hecho, ¿no? Que la barriada, por ejemplo, cumpla este año 31 años desde la constitución Por eso te lo estoy diciendo, porque eso se hace solo, eso de los años que tiene, pues todos que van entrando nuevos, ya hay chavales jóvenes que ellos, ¿qué hay que hacer? Pues se ponen a hacerlo sin nada, prende. La renovación Entonces la barriada va renovándose sola, que tampoco necesita esto mucho, eso anda solo, prácticamente. Pues nada, son las actividades, que esto llegará en estos fines de semana, pero que está claro que el trabajo previo, pues de buscar también los premios, de buscar, bueno, financiación, de organizarlo todo, esto lo habéis hecho durante estos meses atrás. Claro, eso durante todo el año, tienes que ir buscando dinero, haciendo rifas, haciendo nosotros no paramos. También tenemos un socio aquí de no, que es nuestro socio de no, José Luis López, primero, que siempre con nosotros se porta muy bien para todo. Entonces, el hombre que agradecerle, nosotros se lo agradecemos todos los años. Entonces, él siempre nos aporta algo muy importante, siempre para la asociación. También tenemos ese apoyo muy grande de él. La verdad que sí. Pues ahí queda también, como decimos, todos los apoyos, evidentemente, que son bienvenidos, todas las colaboraciones, también el esfuerzo de los vecinos, como decimos, a la propia junta directiva, y todo ello se une para conformar lo que, como decimos, es el trabajo que realiza la Asociación de Vecinos de la Barriada del Sacrificio. Pues Manolo, nos vamos a quedar aquí, vamos ya sin tiempo, pero hombre, queríamos al menos hacer ese anticipo, vamos a seguir los próximos días también, siguiendo con el repaso a las actividades de las distintas barriadas, Y hoy, bueno, pues nos hemos referido al polletón, también al algarrobal y ahora, como decimos, al sacrificio. Si te parece, para terminar, bueno, la invitación, porque como tú decías, se trata de actividades en las que participan los vecinos, pero que al fin y al cabo, evidentemente, se invita a todos los ubriqueños, ¿no? Exactamente, de aquí quiero invitar a todo el pueblo de Ubrique, que todo el que te quiera pasar por aquí, que será bien recibido, se tomará una cervecita con nosotros aquí. Y a ustedes igual, hombre. Pues nada, pues ahí queda esa invitación y por ahí estaremos. Venga. Manuel Rubiales, presidente de la Asociación de Vecinos de la Barriada Sacrificio. Como siempre, muchas gracias. Venga, gracias a ti, Carlos. Buenas tardes. Luego, adiós. Ahora es el momento, porque tú también te lo mereces. Nuestra marca, una garantía. BMW, ahora también en la Sierra de Cádiz, junto con Mini, con sus últimos modelos a vuestra disposición. Concesionario oficial BMW Mini, Mobi Jerez, Sierra de Cádiz, en Ubrique. Su oficina, en los teléfonos 956 46 32 62 o 653 93 70 80. Dirección comercial Juan Maza. BMW junto con Mini.